Café perfuma los ranchos y el callejón. El periódico se compra en el semáforo para estar al tanto de los nuevos crímenes más trágicos del tráfico, que también despierta temprano. Pareciera ser peor cuando corto de tiempo estemos y luchamos, que lo van a enseñar a sumar, a restar, multiplicar y dividir, sin saber que ser niño es lo más genial. Y no sé de que son nuestra esperanza de surgir. Ya esta canción es dedicada para mi pobre gente pobre, para mi gente, lo que había de lucha por conseguir el pan. Hermanos del mundo que sueñan con poder soñar. Sí, es para mi pobre gente pobre. Esta canción es dedicada para mi pobre gente pobre. Hermanos del mundo que sueñan con poder soñar. Y es que en el barrio se escuchan salsas, merengues y cubacos, hip hop real, tambores, vallenatos. En pleno día el policía y su maltrato que da asco. Quizá por eso es que le llamen sapo. Mientras tanto el abuelito ve sonriendo reflexivo, se mete a jugar, agradeciendo aún estar vivo. Y los vecinos se reúnen en la acera a ver el juego de béisbol que pasa cuando no hay novena. Señor de la bodega, tiene que cerrar temprano, porque hay tantos pobres nobles como tantos hombres malos. Sí, que abusen y que abusan, produciendo el llanto entre los tantos hermanos que luchan. Esta canción es para mi pobre gente pobre. Esta canción es para los pobres que son nobles. Esta canción es para mujeres y hombres, hermanos del mundo que sueñan con poder soñar. Yeah. Es para mi pobre gente pobre. Es para mi pobre gente pobre. A veces pienso que se olvidaron del barrio nuestros mandatarios y poderosos empresarios, que no pueden detener la delincuencia que asesina poco a poco hermanos en mi vecindario. Los ranchitos de cine en calles quebradas, jugando fútbol descalzos con dos piedras separadas. La doña asustada porque la calle es un peligro, y hoy en día es más fácil conseguir un revólver que un libro. Mi pobre gente pobre vive en vecindario, y solo el que trabaja puede ser universitario, porque se puede estudiar gratis, pero ya a los 15 es casi imposible no aportar cobres. Y es que ser pobre no es fácil, sin embargo hay felicidad. Hay buen humor aunque haya poco que comer. La historia de la humanidad demuestra que la adversidad es la que ha hecho a los hombres crecer. Ya, el Cancerbero, Venezuela. Latino, sube bien alto tu bandera. Come on.